MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva letrinera del rock. Bueno, y hoy con un programa que viene aguantado de mucha, mucha música. Ya que la semana pasada estuvimos dándole promo y transmitiendo el Argentino Online Metal Fest. Pero hoy ya volvimos a la normalidad y tenemos muchas, muchas cosas aguantadas por ahí que no habíamos soltado. Y como siempre, este programa es para compartir la música en la cual nos gusta a nosotros y también en la que he ido escuchando durante la semana que me he ido gustando y compartirla con ustedes. Así que búscate una cervecita, búscate un traguito que ya mismo vamos a comenzar en este programa de rock pesado, metal pesado. Empezamos, hace tiempo este señor no venía por ahí que dice... ¡Vivo Puerto Rico! ¡Vivo Puerto Rico! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño Saltamontes. Tanto gusto, yo soy Don Viagro. ¡Se te pusieron los huevos a peso! Pan y circo, esto es puro entretenimiento, cafrería, vulgaridad, bochinche. Mira esto, nene, lo que te traigo es tiza. ¡Lo que te traigo es tiza! Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Que venderle mi alma al diablo! ¡Yo espero hacerlo! ¡Fuego, ladronazo! Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Destrozar a los enemigos, verlos aniquilados a tus pies y escuchar el lamento de sus mujeres. ¡Ah! ¡Nos están volviendo locos! ¡Queremos rap! Este tema es uno de los discos que más me gusta de este año. Este es uno de los mejores discos de este año. No voy a decir que es el mejor, pero ahí empieza. Empieza suavecito y se pone mejor. Así que lo suelto para que la escuchen. Otra vez la razón, habrá un camino hacia las estrellas.

Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de Huracanes. Y ahí está, suénalo, suénalo. Ahí están los aplausos. Bueno, y este programa, hoy vamos a dar un anuncio de lo que va a pasar en diciembre en este programa. Este programa en diciembre va a tener un parón, pero no va a ser un parón, sino que va a ser... Oye, los días... Miren, chequeando el calendario, domingo va a caer la Navidad. Domingo va a caer día de Año Nuevo. Y probablemente... Desde el 18 de diciembre hasta enero hayan varios programas grabados que no van a ser programas viejos ni del recuerdo, sino son una serie de programas que habíamos dicho que son los que yo llamo los autogenerados, unos programas que se generan, que los puedo generar de distintas formas y se crean una serie de programas donde yo voy a estar hablando, ¿no? Pero la música es seleccionada de forma aleatoria y son grabados. Sí, para. Y entonces esos programas van a llegar básicamente el día... Por eso lo menciono ahora rápido frente al programa, empezando el programa, porque esos programas estarían comenzando ya en el 18 de diciembre, por ahí un poquito antes puede ser. Y pues serán de esa manera. Un saludo a Garly Tommy que está por ahí y nos está saludando. Aplauso, aplauso a Garly Tommy que está por ahí. Ayer estaba en el show de Omnifarian. Ayer había muchos shows. Ayer estaba el show de Omnifarian. Ayer estaba el show de Biker Rocking Place, donde tocó Damage, tocó Martillo, tocó Epifanía y tocó Point Blank. También estuvo un show ayer también de tributo a Dokken que se dio en Handlebar. Ahora, luego de la pandemia, hay muchos show. Bueno, les cuento lo siguiente que no les había dicho, y ya rápido Lechón habló y no terminó lo que siempre dice. Este programa se transmite a través de metalpr.com y heavymetalmansion.com, donde se origina. También está encadenado con houndrock.com y avanzadametallica.net en la República Dominicana. También estamos con Asalto Mata Radio Rock en España. También estamos con Hellradio.ga en Venezuela. ¡Aplauso! Aquí ya le di al botón que no era. Y por la estación más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock Radio. Lechón Atómico no va a hablar más. Saludos a Metalian 1970 que está en el chat viejo. Recuerden que pueden entrar al chat viejo, metalpr.com/ en vivo, cuando este programa está corriendo en vivo. Así que aplauso también la gente que nos escucha a través de las plataformas móviles y nos está escribiendo a través del Facebook, a través de el WhatsApp, a través del... También nos escriben a través del Telegram, ¿sí? Y entre otras manos. Vamos con... Ya no hables mal, Lechón, está hablando demasiado. Vámonos con música, vámonos con estos, los que estuvieron por aquí. Vámonos con Sabaton, esto es el Rider en vivo. For you all, the Hell Rider! Don't use escuchamos el tema Hell Rider del disco World War Life Battle of the Baltic Sea del 2011. El que tiene dos CD en vivo. Hello everyone, this is Joachim from Sabaton and you are listening to MetalPR.com. poner clásico, clásico, clásico de 1999, Avalanche, del disco Llanto de un Héroe. Esto es Torquemada. Discazo, Solicitud de Poncho. Wow, brutal. Vámonos con otra, un personaje buenísimo de por allá. ¡Zúmbalo, Lechón! Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy, estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, puro rock, del metal, puro metal. Lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una. Pero ¿para qué yo iba a hablar encima de ese temazo que acabamos de escuchar? Eso es la banda Razor Blade. La banda Razor Blade de España, de Linares, Andalucía. Son estos muchachos. Un aplauso ahí, aplauso, Lechón Atómico. Zumba el aplauso ahí. Del disco del 2016, Inferno. Estoy hablando de los muchachos Razor Blade y el tema se llama Lejos de la Nada. Un temazo, temazo, temazo, temazo, de verdad que sí. Oye, hemos empezado con discos bastante nuevos. Ahí el único que pusimos que no fue de estos primeros 20 años del siglo XXI. Fue el disco de Avalanche, que es del 99. No, pero Lechón Atómico lo que hace es poner ochenterías viejeras, dicen. No, hay música mucho más allá. Hay música mucho más allá en el metal, sobre todo. Hay música. Bájalo aquí que no te oyen, coño. Ahí está. Más allá de los 80 y 90. Hay muchísima buena música. Lo que hay que hacer es explorar, gente, explorar. Y uno valora más la música cuando compra los discos. Créame, cuando usted compra los CD, compra la música, hasta en digital, en digital la puede comprar. Pero cuando más las valora es cuando tienes algo físico en la mano, ¿sí? Bueno, un saludo a los que están por ahí. Está Galdi Tommy, que está desde temprano. Jaycee River, que está desde temprano. Metallian 1970, que está por ahí. Poncho, que está por ahí en el chat viejo. Oscar Halford, que nos está escuchando desde Costa Rica. Nuestro amigo Alvin, que nos escucha desde Calley. Adiós, ¿qué pasó? Ahora, ahí aplaudieron Teca. Nuestro amigo Metal Latino. Albert Metal Latino, que está por ahí también. Ah, mira aquí. Juanqui, saludos a Juanqui, a Luis Rojas, a Arturo, si estén juntos escuchándonos. A Raúl, que nos escucha directamente desde Yabucoa. A todos los que están también escribiéndonos por plataformas móviles, ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook, ya sea por mensajes de texto. La gente que está en la comunidad de Discord, que hoy está vacía la comunidad de Discord. Está vacía. Es que Discord está bien lento. Yo, para entrar a Discord fue bien difícil hoy. Y el Discord está lentón y chabón me tuvo que pedir que si yo veía un gallo con un océano detrás, con un mar detrás. ¿Qué gallo es eso? En el captcha me salió un gallo. Cosa más rara. Cosa más rara. Bueno, déjame felicitar a los muchachos de la banda de Puerto Rico, Out of Hand, que van a ir al Destrucción Masiva en la República Dominicana. Así que aplauso. Sería, creo que la tercera banda de Puerto Rico que toque el Destrucción Masiva. Me acuerdo que Blob Rapture fue una de las bandas que fue para allá. Y ahora la nueva generación visita a la República Dominicana. Así que aplauso. Dice Jaycee River, por fin, ya era tiempo. Es verdad, hacía tiempo que... La última banda que visitó la República Dominicana fue como hace 10 o 12 años. De Puerto Rico, del género de nosotros, fue Blood Rapture, ¿sí? Y mira, Out of Hand sigue ahora la nueva generación hacia allá, y qué bueno, porque ya nosotros, los de nuestra generación, los que ya estamos entrando, y a mitad de los 50, ¿verdad? Ya nuestra generación, que es la generación X, está para ir pasando ya la batalla, la batuta ya, hace tiempo. Hay que dejar esta nueva generación que viene subiendo, escuchando esta música y haciendo esta música. Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya nosotros estamos, como quien dice, en la etapa senior. de esto, ¿no? Y tenemos que dejar que los que vienen entren a este nuevo rollo. Y qué bueno que Aurofan va a ir hacia allá. Así que aplauso. Bueno, vámonos con... Vámonos, ya no hables mal, Lechón, tú hablas demasiado. Vámonos con un disco que salió en el 2022 del patriarca de todo esto, el paciente número 9. Esto es Ozzy Osbourne. Thank you. Paciente número 9. Canción con Jeff Beck. Esto es Ozzy Osbourne. Disco que salió en septiembre 9 del 2022. Tremendo. Pueden decir que el lechón atómico pone viejera. El disco de 1986, Wild Nights, Hot and Crazy Days. del lado B del disco Turbo. ¿Se acuerdan que eso estaba en el lado B? Después de ahora en The Code, ¿se acuerdan? A mí me gustaba el disco Turbo. La gente dice que el disco era malo. Lo que pasa es que después de después de Defenders of the Faith, pues no es fácil, tú sabes. Pero bueno, ahí está. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. ¡Qué clase de clásico! Del disco Speed Metal Symphony de Cacophony. Eso fue de 1987, Burn the Ground. Excelente producción. Estamos perdidos. ¡Blander! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero. No sé qué me... Homero, no te pases. Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Isabel, yo adquirí el disco de ellos Más Allá del Tiempo, de que es del 2009. Este es Isabel, la de Argentina, Más Allá del Camino. Perdón, Al Final del Camino. El disco se llama Más Allá del Tiempo. Tema número 12 del disco Más Allá del Tiempo. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva Lechonera de Rock. ¡Aplauso, aplauso! Bueno, y saben que este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que siguen difundiendo el metal igual que nosotros. Así que vamos con ello. Lunes a las 4 de la tarde, estamos en Buenos Aires, Argentina, en Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 de la noche estamos en César de Classic en Bolivia, en La Paz. Lunes a las 12 de la medianoche estamos en FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Budge en Argentina. Martes a las 11 AM estamos en Choice Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche, Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, México. Miércoles a las 7 estamos en simultáneo por dos emisoras, Tico Sound Costa Rica, Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves a las 2 de la tarde estamos en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Jueves a las 5 de la tarde estamos en Caballeros de Acero Radio en Cava, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio, Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes a las 7 de la noche estamos en Templaria Radio Salto, Uruguay. Viernes a las 9 de la noche estamos en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina, San Martín de los Andes. Sábado a las 10 de la mañana estamos en Aussie Rock Radio en Sydney, Australia. Sábado a las 12 del mediodía en Es Rock Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, México, Sonora. Domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma, Santiago de Chile. Y pronto estaremos en más emisoras a lo largo y ancho de la semana, difundiendo el metal que te gusta a ti y que me gusta a mí. Bueno, y también les iba a decir que ya en diciembre vamos a estar tomando unas vacaciones, pero el programa sigue, ¿eh? Lo que pasa es que vamos grabados. Esto es como en los programas de televisión, y al final de año te ponen lo mejor de este año, y en verdad son programas enlatados, grabados. Vamos a hacer algo parecido, pero no, van a ser programas nuevos, en el sentido de que son grabados, pero son en diferido, no son en vivo. Y pues porque esos días, el día 25 cae domingo, el día 1 cae domingo, y vamos a tener como unas vacaciones entre el 18 al 8 de enero, por ahí, puede ser, un poquito más. No sabemos, pero esa es la, ¿cómo decimos? Ese es el plan. Ya veremos cómo nos va. Vámonos ahora con las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Sabemos que este programa se transmite por Asalto Mata Radio Rock en España. Jueves también tenemos los jueves a las 11 de la mañana de España, de Madrid. El programa se transmite en diferido también allá en España, y en vivo, encadenados con nosotros ahora mismo. En las bandas de Asalto Mata está esta cuestión de las bandas asociadas, y vamos a escuchar una banda que de esas bandas asociadas. Esto es Magus, esto se llama Miedo a la Oscuridad.

disco liberarse y existir, el Tano Romano del disco del 2020. Desangrando. Temazo. Disco que todos tuvimos y aprendimos que era Megadeth. de 1986, el disco Peace Sells But Who's Buying, el tema número 2 de Conjuring. Clásico, clásico, clásico. Clásico del trash de los Big Four. Listo, ya está. Excelente. Ahora hagamos una pruebita. Darkness in my soul is taking hold. yo les tengo que confesar lo siguiente, que esta canción no era la que iba a poner de este disco. Iba a poner Evil Twin, que es la 8. Me equivoqué y puse la 9, que es Blood Eagle Wings, del disco de Anthrax For All Kings del 2016. Este es el disco de Anthrax del 2016, For All Kings. Y el tema que yo iba a poner era más rapidito, que era Evil Twin, pero pues cogí el que no era. Pero está bien, se oye muy bien. Blood Eagle Wings, Anthrax. Of sin. Año este disco esta semana de 1984, Slayer Live on Death, tema Capture of Sin. Estos cables no me detendrán. No, pero te demorarán. Te demorarán un poco mientras yo digo chaito. Luego de las cenizas. Así como el ave fénix. Se levanta. Rock. Como ya lo dijimos, estuvimos escuchando un segmentito trash y vamos a seguir con trash. Pero ahí fue Metallian 1970 que me estaba pidiendo Morbid Angel y no lo tengo ripiado, lo tengo allí en donde están los discos, pero no lo tengo ripiado. Pero le pusimos una otra solicitud que fue un temita de Live on Death y sí que lo pusimos. Seguimos con el trash. Vamos a seguir con el trash. Ah, mira, ahí está Víctor Torres, que entró también ahí al Discord. Saludos. Vamos con el trash. Vamos a ver si se acuerdan de este tema. Suéltalo, lechón. Clásico, clásico, clásico. Disco de 1990 de Forbidden Twisted Into Form es el disco y el tema Out of Body, Out of Mind. clásico. Thank you. Y ahí teníamos del disco Another Lesson in Violence de 1997 el tema No Love. ¡Wow! ¡Clásico, clásico! Vámonos con esto para que usted se ría. ¿El chiste otra vez, adivinanza o pregunta? Porque ya llevo tus juegos. ¿En qué se parece una cerveza congelada, una pizza quemada y una mujer embarazada? ¿En qué? En que alguien olvidó sacarla. Wow. Clásico, clásico, clásico. Estamos escuchando de Argentina la banda Bestial, el tema Profetas del Mal. 1998. Escuchamos a la banda Angelus Apátrida, el tema Evil, del disco de Evil Unleashed, el tema Time to Rise, Rise Hell. Vendimos un bloquecito de trash casi de media hora, un poquito más. Ahí estábamos con el tema Time to Rise Hell, pero me imagino que será Time to Raise Hell, así que pues no sé. Angelus Apátrida es la banda de España y este disco es del 2006, se llama Evil Unleashed. Angelus Apátrida estuvieron girando hace poco por los Estados Unidos. Y su última producción se llama homónima, es totalmente homónima. Angelus Apátrida es del 2000, 2021. Así que aplauso. Bueno, gente, no tengo tiempo para más. Pero vámonos con el eterno, nuestro eterno Ronnie James Dio del disco Mágica. Nos vamos con Veil, que en realidad pues sería como Evil, mal escrito, ¿no? Vámonos con ese clásico, el lento. No es muy rápido, pero tampoco es muy lento. Es como Dio, ¿no? Vámonos con esto y nos vemos la semana que viene, gente. Cuídense. Yeah.